olvidaste de tus amores. No es fácil apreciar lo cotidiano. A veces esperando no ves lo que llegó hace tiempo. Que se pierden tu nombre ya.